nota que eres nuevo en la ciudad. Todos los viejos te miran. Ten cuidado con los malos del lugar, que se esconden por la esquina. Vienen y van y los cuchillos vuelan. Y yo debajo del ala de mi fiel compañera. Y por la noche nadie quiere irse a dormir. Todo el mundo marcando goles. No te fíes de los que andan por ahí y que hacen llamarse señores. Y lloverá y habrá que buscar un refugio. Y cuando lo hagas, recuerda y ten presente esta letra. Échale papá, vacila sin miedo. Aire sin tocar el suelo, échale papá, vacila sin miedo. Como cuando éramos pequeños, échale papá, vacila sin miedo. Sin vergüenza pero con respeto, échale papá, vacila sin miedo. Matei Martini, Javi y Mario. Y a yo. Ver, José, ¿dónde estás ahora mismo? En Chale Papas. ¿Y cómo se llama esta radio? Radio Mariñera. ¿Y hasta qué hora vamos a estar aquí? Que es que yo, como no llevo reloj, no sé muy bien cuándo me tengo que ir. Las 12 a 1. Ajá. La página web donde vamos colgando los programas, ¿tú te acuerdas? ¿Cómo? No, yo me acuerdo. Pero sí te acuerdas de qué va el programa de radio, ¿no? Sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? De karate. ¿De karate? ¿Te has tallado el cinturón? No, yo no. Bueno, ahora lo vemos. Del 6 al 11 de noviembre se celebra en Madrid el Mundial de Karate y para Karate, para hablarnos de este evento, estamos en el estudio con Marcelino Rodríguez de la Federación Madrileña de Karate y para Karate y con Cristina Vizcaíno, una de las karatecas que participan en el Mundial. Muy buenos días y bienvenidos a Échale Papas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias a todo el equipo de entrevista de esta entrevista de Radio Almanara y a Mónica por esta entrevista que nos va a realizar y a todo su equipo. Un placer. Y bueno, que me gusta mucho vuestra labor. ¿Qué es el karate? Pues mira, el karate no solo es un deporte, sino un arte marcial milenario, basado principalmente en la defensa. Fomenta el desarrollo de cualidades como la autodisciplina y la concentración. Es apropiado para cualquier practicante desde los 4 años sin límite de edad. Igualmente idónea para hombres y mujeres. De hecho, las clases y entrenamientos son mixtos. Mejora el nivel físico, potencia la elasticidad, velocidad, coordinación, fuerza y potencia. Manteniendo una buena forma física y en el plano psicológico, el karate favorece la concentración, la confianza y la seguridad en uno mismo. Especialmente, mejorando notablemente la autoestima, su filosofía está basada especialmente en transmitir valores tan importantes como la humildad y el respeto hacia los demás. ¿De dónde viene? Pues mira, el origen del karate viene de Japón, concretamente de la isla de Okinawa. Y el principal precursor fue el maestro Funakoshi Jichin. ¿Qué significa el nombre? Bueno, pues significa el camino de la mano vacía. Kara significa vacío, el te es la mano y es el arte de las manos vacías, como he dicho, que significa que hay que defenderse y atacar sin ningún tipo de arma. ¿Cuáles son sus nombres y reglas? Pues mira, las normas y reglas más básicas son el respeto al sensei, que es el maestro, y al resto de seitos, que son los alumnos. Saludar con una reverencia doblando la espalda y diciendo la palabra us al entrar y salir del tatami. Y si el profesor está dentro y se le pide permiso para entrar, se debe pedir permiso al entrar y decirle us. El comienzo de la clase o entrenamiento de karate empieza y termina con el saludo. Se realiza a través del musō, meditación, que se realiza en seiza, de rodillas, haciendo un saludo recíproco entre el sensei, maestro, y los alumnos. No se utiliza nunca el karate sin motivos. Y el karate solo se practica en el dojo, lugar de entrenamiento o gimnasio. ¿Cuántos estilos de karate hay? Pues sí, mira, reconocidos por la Real Federación Española de Karate, hay diferentes estilos o escuelas como son Shito Ryu, Shotokan, Goju Ryu, Wado Ryu, Shotokai, Jensei Ryu, Kyokushinkai y Renbukai. ¿Cómo se viste un karateka? Pues mira, el uniforme de un karateka se llama karategi, traje de karate. Y consta de pantalón, chaqueta de color blanco y obi, o cinturón, que es el que determina el grado del karateka a través del color, en el caso de los kyus, de cinto blanco a marrón, y por danes a partir de cinto negro. A partir del grado de sexto dan sería blanco-rojo, y décimo dan el color rojo de cinturón u obi. Dime una palabra de karate. Bueno, alguno de los términos que más usamos nosotros en karate es el del saludo, que es os. Y bueno, en mi modalidad, que es el combate, usamos ajime y yame. Ajime es para empezar el combate y yame es para pararlo. Tenemos muchas veces en el imaginario, cuando vemos competiciones deportivas por televisión, sí. Cuando vemos karate o modalidades parecidas, ¿no? esos gritos iniciales que se usan tanto deportivamente antes del combate como en las propias exhibiciones, ¿no? No sé, eso nos podéis hacer una demostración en directo, ¿no? De cómo arranca un combate o una exhibición, ¿no? Que no me atrevo a adelantarme, ¿no? Pero que son, para nosotros, esos términos en japonés son muy llamativos, ¿no? ¿Cómo arrancan? Bueno, mira, el kiai, que es lo que me preguntas, es la liberación de la energía interna mediante un grito. Y es la sensación que sentimos cuando vamos a hacer un ataque. O sea, es la concentración en el momento de hacer un ataque. Ya puede ser de puño o de pierna, cuando se finaliza. En el caso del combate, lo que dices del empiece es, lo como he dicho antes, es el saludo. Nosotros, una de las bases del karate es el respeto al contrincante o al compañero, en este caso. Hacemos os, como una reverencia con la cabeza, y el sonido es os, es eso de respeto. Y luego ya el kiai, como ha dicho Marcelino, que es liberamos la energía que tenemos dentro para... para puntuar, en este caso. Vamos, en una palabra, lo que se hace es un respeto al adversario a la hora de hacer el combate, el kumite, en este caso en japonés. ¿Cuándo se conoce, cuando se empieza el deporte? Pues mira, el karate es reconocido en España como deporte en el año 1978. Precisamente este año se cumplen 40 años de la Federación Madrileña de Karate y la Real Federación Española de Karate. Vamos a hacer una pausita musical y enseguida seguimos hablando sobre este mundial de karate y para karate. ¿Cómo empecé en tenis el karate? Bueno, yo empecé a practicar karate con 7 añitos. Bueno, fue un poco casualidad que empezara a hacer karate porque a mí no me gustaba nada. Yo quería hacer baile, quería ser bailarina y mis padres me metieron a karate porque era un culo inquieto en la guardería, en el colegio, y decidieron que tenía que canalizar ese nerviosismo que tenía y nada, al final fue todo bien, ya le cogí el gustillo cuando empecé a hacer combate y hasta hoy. Pues mira, yo empecé la práctica del karate en el año 1982, con 20 años de edad. La razón es que me atraía mucho la idea de entrenar artes marciales y sobre todo quería aprender a defenderme. Lo que empezó como algo ocasional, hoy es mi profesión y se ha convertido en mi estilo de vida, el cual me gusta muchísimo. ¿Y para vosotros qué significa el karate? Bueno, para mí, como ha dicho Marcelino, para mí es mi estilo de vida. Yo ahora mismo me dedico a esto, a intentar, bueno, hacerlo lo mejor posible para poder clasificarme para las Olimpiadas, que es un sueño que todo deportista tiene. Y eso es, para mí es todo. Es lo que me ha dado unos valores en mi vida desde que soy pequeñita, lo que me ha hecho pues físicamente también crecer y demás. Así que no me puedo quejar, para mí es todo. Pues igualmente lo que ha dicho Cristina, mi compañera. Pues mira, para mí lo es todo en mi estilo de vida. Y bueno, pues la verdad es que estoy encantado de hacer karate y de todo lo que me ha aportado en mi vida y lo que yo también estoy aportando a muchos alumnos que están en mis clases. Entre ellos, por supuesto, Víctor Manuel, que está aquí con nosotros. ¿Cómo es un combate? Bueno, pues un combate es muy cortito. Son 2 minutos para las chicas y 3 para los chicos. Y consiste en hacer una serie de ataques y defensas para puntuar más que el contrario. Y eso es básicamente lo que es un combate de competición. ¿Por qué 1 minuto menos para las chicas? Pues eso me gustaría saber a mí. No, lo quieren cambiar a partir del Mundial. Nos quieren poner igual 3 minutos porque al final yo sí que lo noto porque al final somos deportistas y de dos minutos a tres tampoco hay mucha diferencia y sí que se nota a la hora de pues ir perdiendo, se te hace súper corto, no te da tiempo a reaccionar, depende cuando te metan el punto. Entonces creo que sí que va a cambiar mucho cuando a las chicas nos lo suban a 3 minutos, ese minuto de diferencia sí que nos va a favorecer a la hora pues de hacer más acciones o de la estrategia, llevarla diferente. ¿Pero hay alguna razón por la que sea 1 minuto menos o simplemente se ha considerado así? Sí. Entiendo que es como las pruebas de policía, por ejemplo, que entienden que fisiológicamente somos más limitadas, creo. No lo sé exactamente, no te puedo decir, pero entiendo que es un poco por eso. Pero han visto que 3 minutos no tiene nada que ver con que podamos o no podamos, o sea que creo que sí que lo van a poner igual. Y en el combate, ¿qué se puntúa? ¿De qué manera se gana al rival? ¿Qué es lo que se tiene en cuenta? Bueno, hay una serie de... A la hora de realizar una técnica tiene que tener una serie de factores que sean claros, digamos. Pues que toque al contrincante sin excesiva fuerza. Que la recogida sea potente. Bueno, todo esto tiene unos nombres en japonés que, bueno, tampoco hace falta porque no hikite. Lo ibas a... Se llama hikite, la recogida, pues que significa que la recogida tiene que estar controlada y que tiene que ser potente. Que la distancia sea la correcta, que la acción técnica sea la adecuada. Tiene una serie de factores un poco complicados, la verdad. Complicados a la hora de puntuarlo, porque es una acción tan rápida que muchas veces el ojo humano es difícil de verlo. Pero bueno, más o menos los árbitros que tenemos están todos ya preparados para el Mundial, los árbitros internacionales también, o sea que esperemos que vean todas las técnicas, las puntuables, las no, y todo sea correcto en el Mundial. ¿Cómo es participar en un Mundial de karate? Bueno, participar en un mundial de karate, para mí, bueno, para un deportista, para un karateka en este caso, creo que hasta que no han salido como deporte olímpico era todo, porque era lo máximo que nosotros teníamos. Ahora es verdad que tenemos un paso más, que son las olimpiadas, pero bueno, el mundial sigue siendo una de las fechas más importantes para un karateka, que es cada 2 años además, así que fui muy contenta de poder participar y ser parte de la selección nacional, la verdad. Y yo como coach puedo decir que bueno, en un campeonato del mundo se sufre más que en uno de España o que en uno de Madrid, y la verdad, estar de coas ahí viendo cómo nuestros competidores están compitiendo es un sufrimiento, sinceramente. A veces te dan ganas de decir, le aparto y compito yo por él, porque se pasa un poquito... Tengo que decir que es verdad, yo he hecho a veces de coas con los niños pequeños del gimnasio y demás, y se pasa mucho peor en la silla, sí, que cuando compites tú, la verdad, eso, o sea, mucho de verdad, peor. De verdad. Sí, eso sí es verdad. No es el primer mundial, ¿no?, en el que participáis, tanto como deportista como coach, ¿o sí? No, el mío es el cuarto. Y el mío es el cuarto también. El mío es el cuarto. Contanos un poquito las experiencias previas que habéis tenido como participantes, como deportista y como coach. Pues mira, yo he estado en Bremen, donde precisamente Víctor quedó como tercer clasificado. He estado en Linz, en Austria, en donde quedó quinto. Y este, perdonadme, he estado en cuatro mundiales, pero el primero fue, como el para karate todavía no existía como tal y era karate adaptado, por aquel entonces fuimos como para hacer una exhibición, para mostrar al Comité Paralímpico Español que el para karate podría ser en un futuro para las personas con diversidad funcional. Y ahí se hizo tipo exhibición. Entonces, el primer mundial fue en París, segundo Bremen, Alemania, tercero Austria, y en este caso el cuarto, que va a ser aquí en mi país, en España. Y en Madrid, por supuesto, mi tierra, mi capital. Y el para mí, bueno, es el quinto para mí, perdón. Desde 2010 fue el primero. En ese era yo muy pequeña, era como la reserva del equipo, digamos. Quedamos subcampeonato del mundo, pero bueno, yo no participé excesivamente en esa victoria, pero el último que fue en Linz, quedamos subcampeonas también del mundo por equipos. Eso fue una de las mejores medallas que yo he tenido con mi equipo, o sea, con mis amigas, porque al final tanto vivir con ellas y estamos prácticamente todos los días juntas, creo que es una de las mejores situaciones que yo he vivido dentro de karate. Y igualmente quedamos subcampeonas del mundo y para nosotras fue un, vamos, mágico, la verdad. ¿Qué modalidades deportivas compite en este mundial? Bueno, en karate hay dos modalidades y dentro de cada modalidad individual y por equipos. Katas por equipos e individual y kumite por equipos e individual. Y en para karate, todos es katas individual, no existe la modalidad de kumite. Las categorías que están son masculino intelectual, femenino intelectual, silla de ruedas femenino y masculino, y visual masculino y femenino. Una pregunta, ¿en el para karate estáis reivindicando que sea solo kata o también estáis interesados en el kumite? Bueno, de momento solamente existe la modalidad de kata, como hemos hablado, y en el tema de kumite sí se está barajeando, pero no todavía a nivel oficial. El que los competidores pudieran hacer kumite. ¿Cuántos deportistas participarán? Pues en karate alrededor de 1117 para ser exactos, y alrededor de 140 países, y nosotros los españoles llevamos 28 competidores. Y en para karate un total de 106 competidores y 33 países, de los cuales 6 son españoles. ¿Qué opciones tienen los deportistas españoles en este mundial? Bueno, creo que las opciones en karate son muy buenas, tanto en karate como en para karate. Y creo que en katas tenemos muy buen equipo de katas, tanto individual como por equipos. Y en combate también tenemos, tanto chicos como chicas, muy buenas, o sea, muchas oportunidades de conseguir una medalla. Bien, en para karate también, la verdad es que de las 6 personas que llevamos creemos que van a dar muy buen resultado, porque son los mejores, indudablemente. Están liderados por Esther de León y Víctor Manuel Prieto en discapacidad visual en su tercer mundial, y Francisco Lozano en visual, que es su segundo mundial. Con lo cual ellos ya tienen una experiencia previa en este evento. Cristina, ¿tú qué aspiraciones tienes en el mundial? Bueno, yo ahora mismo estoy muy confiada. Mi aspiración es poder conseguir una medalla, a poder ser el oro, claro está. Y bueno, voy con la intención de luchar al máximo y eso, y poder quedarnos una medallita en casa. Compitiendo en kumite, ¿Podrías explicarnos con más detalle en qué consiste esta modalidad? Es un combate de uno contra uno en un tatami de 8x8 metros. Son 2 minutos para chicas, 3 minutos para chicos, que esperemos que cambie eso y sea lo mismo para ambos. Y bueno, consiste en conseguir meter o conseguir puntuar más veces que el contrario. Todo esto con tus defensas, tus esquivas, tus ataques. Es un juego muy de estrategia, la verdad. Siendo la octava en el ranking mundial, ¿se puede vivir del karate? Bueno, yo creo que yo ahora mismo me dedico solo a esto. Se puede vivir relativamente... Creo que no se puede vivir. Yo vivo con mis padres, pero bueno, tengo una ayuda, tengo una beca ADO y demás por las medallas que he conseguido en anteriores años. Creo que puedes vivir muy justa. mal vivir, ¿no? Mal vivir, eso es, sí. Bueno, creo que si tienes un puesto en la federación o demás, o eres... Pero creo que no está suficientemente bien pagado para lo que podría ser un deportista, ya no solo yo, o sea, deportistas que son primeros en el ranking, no hay oportunidad de poder vivir bien y dedicarte a esto, que al final es lo que se te da bien, ¿no? Pero bueno, a ver si cambia eso también. En Tokio 2020 el karate será olímpico. ¿Qué significa para este deporte? Bueno, para el karate, para todos los karatecas es lo máximo, igual que para cualquier deportista. Estar en unos Juegos Olímpicos es lo máximo que puedes aspirar. Y creo que el karate sea olímpico en Tokio, que es Japón, que es donde nació el karate, creo que es un privilegio poder ser los primeros Juegos Olímpicos del karate allí. Porque creo que ningún karateka se puede quejar, la verdad. Si llegamos a estar allí, claro. Sí, la verdad es que el poder ir por primera vez a los Juegos Olímpicos para el karate es una manera de que no piense todo el mundo que es un deporte de agresividad, sino todo lo contrario. Es un deporte honorable en el que se respeta al compañero y que está más que demostrado que bueno, hemos llegado aquí con mucho esfuerzo, muchos años, para poder ser... para estar incluidos como deporte olímpico, y por fin lo hemos conseguido, de lo cual estamos contentísimos. ¿Qué significa para Madrid acoger un mundial de karate y para karate? Pues mira, será la cuarta vez que España acoge un mundial. Una en Granada en 1992 y dos en Madrid, 1980 y 2002. Esta sería la tercera vez que Madrid será la anfitriona en un mundial de karate y, como novedad, de para karate. Esto significa mucho para Madrid. De 16 competidores de la selección española, de 28 competidores, que es que estoy hablando de memoria, de la selección española, 9 son madrileños, 8 en karate y 1 en paracarate. Este evento será una buena publicidad de nuestra capital, ya que esta edición es más especial que nunca, porque el karate será incluido deporte olímpico en los Juegos de Tokio 2020, como hemos hablado anteriormente. ¿En qué diferencia el karate del para-karate? Pues mira, entre el karate y el para-karate no hay una diferencia notable. Su práctica se enseña de la misma manera, fomentando el desarrollo de cualidades como la autodisciplina y la concentración. El principal objetivo que se busca en el deportista de para-karate es encontrar su capacidad para desarrollarla, adaptando los medios necesarios a la discapacidad o diversidad funcional que tenga. ¿Desde cuándo se empieza a reconocer el para karate como una modalidad más? Pues mira, es reconocido a nivel mundial en el año 2016, con la inclusión del karate como deporte olímpico. Desde entonces, anteriormente a estos años, se le conocía como karate adaptado. Muchas gracias. Gracias a ti, Mónica. Que todavía no ha acabado, ¿eh? Que esto todavía no ha acabado. Gracias. Vamos a aprovechar para hacer una pequeña pausa hablando de para karate, ¿no? Y de esta modalidad, precisamente para en unos segunditos hablar con un campeonísimo como es Víctor de para karate. No os vayáis, Cristina, Marcelino, os invitamos a que os quedéis hasta el final del programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todo el equipo. Muchas gracias. Karate から命も捨てた名もいらぬ。 Para centrarnos en el paracárate, también contamos en el estudio con Víctor Manuel Prieto, uno de los más aclamados paracaratecas del mundo, y a su padre Fernando. Muy buenas y bienvenidos a Échale Papas. Buenos días a todos. ¿Cómo empezaste a practicar karate? Sí. ¿Qué quinción eres? La entrevista, Víctor, te la están haciendo a ti. Claro. ¿Tú cómo empezaste haciendo karate? ¿Qué? A ver, yo... Un compañero... Y el... Normal... Acá está... Fernando, ¿cómo empezó Víctor con el karate? Víctor empezó el karate prácticamente pues probando, le llevó mi señora al gimnasio y para ver que si él podía hacer karate. Entonces le dijo el profesor que no había ningún problema. Dice, pero el Víctor tiene este problema que no sé si le vas a entender, le vas a ver cómo le llevas. Y dijo Marcelino, pues no, usted no se preocupe, que nosotros nos encargamos de ello y yo le inculcaré las cosas para que él pueda hacer sus ejercicios como debe de ser y no hay ningún problema en ello. ¿Entiendes? ¿Qué cinturón eres? En negro. Eso es lo máximo, ¿no? Cinturón negro. Sí. Sí, lleva 11 años con ese cinturón negro y ya prácticamente se lo sabe de memoria, ¿entiendes? Por la cantidad de años que lleva, ¿entiendes? ¿Qué se siente al ser campeón de España? Sí. Mucho a España normal y el otro... al campeonato y el Guado al campeonato y el Madrid el campeonato mundial y el campeonato del mundo. ¿Qué te asciende a tercero del mundo? Sí. A ver, ha sido al mundo, a Austria, a Londres, y a París, y todo eso. Pero vamos a ver, ¿todas esas ciudades has competido? Sí. ¿Cuál es la que más te ha gustado de todas? ¿Yo? Sí. Yo me gusta el sol, a Madrid. En Madrid, claro. Es que en casa, como en casa no está a ningún lado, ¿eh? A ver. ¿Qué esperas de este mundial? Sí. Ser el número uno. Yo, número uno. Y el número uno, él sigue, él es yo. ¿De qué manera compite? Mano. Al catas. ¿Cómo te estás preparando para el mundial? El mundial y el convención. El más mucho más punto y sale todo. Víctor, ¿cómo es un entrenamiento tuyo? A ver, cuéntanos. El hermano, el ensayo, sigue en todo. Ahí está. ¿Hay que estar fuerte o no hay que estar fuerte? Sí, hoy más fuerte. Hay que estar muy fuerte, ¿no? Sí. Si no, no aguantas, ¿eh? No, sigue todo. ¿Cuántas horas entrenas al día? A ver. Bueno. ¿Qué llevas 20 años en Marcelino como es trabajar con él? Sí. Hemos aparado cosas. El Marcelino, yo sigue a veces yo todo. ¿Pero no te aburre de estar con Marcelino después de 20 años? No, poco no, más. Otros 20 quieres, ¿no? Sí. ¿Qué es para ti, Marcelino? Perfecto. Yo... Pues como es como un padre, como un segundo padre, ¿entiendes? O sea, él está, lleva 22 años y es como si fuera su padre, es porque come muchos días con él, están por ahí los campeonatos y fin de semana, es pues eso, como un segundo padre para Marcelino, ¿entiendes? Son ya muchos años y claro, pues yo digo, como si fuera un padre. ¿Te gustaría llegar a ser entrenador de karate? Sí. Él todo a Marcelino sigue el examen con cosas a para todo. Fernando, sí. ¿Qué sientes como padre a ver a Víctor competir? Pues mucha ilusión, ¿entiendes? Mucho apego, muchas cosas te vienen, muchas alegrías. Ya. Supongo, Fernando, bueno, que en todo este tiempo, ¿no? 20 años con Marcelino, 20 años compitiendo, pues es normal emocionarse cuando hablas de tu hijo, ¿no? Y que habrán sido muchos los momentos malos que habréis tenido que pasar, pero que el karate se ha encargado, el paracarate, en este caso, se habrá encargado de darles la vuelta, ¿no? A ese momento, o sea, todo lo positivo, ¿no? que te ha dado a ti, a tu familia y a Víctor, por supuesto, ¿no? Es esta modalidad deportiva. Nos ha dado muchas ilusiones. Entonces, por lo menos, llevamos una década que no paramos de ilusiones. ¿Qué significa para ti que tu hijo participe en un mundial? Pues significa que va cogiendo experiencia, que él se va soltando en cada mundial, en cada campeonato, y una ilusión, y pues no sabría cómo decirlo, es una cosa superior a uno, es el máximo de ilusión, es lo máximo que yo nunca me pensé que él podía llegar hasta eso, ¿entiendes? Y él nos ha demostrado que perseverando y así trabajando en este puede conseguir cosas que seguramente yo ni las podría ni soñar que las podría hacer. Cuéntanos el recorrido de Víctor como karateca. Pues el recorrido hasta justamente el 2007, pues entrenaba como era normal en su gimnasio, y a partir del año 2007, pues empezó un campeonato, otro campeonato, y así, no sé, pueden ser 40 o 50 copas y cosas que ha ido ganando durante todos esos campeonatos. Es más de una década compitiendo y ganando y ganando y ganando. Es que ya no sabemos qué hacer con las copas que tiene y los trofeos. Hablábamos precisamente con Víctor, ¿no? Campeón de España, bronce del mundo. ¿Qué currículum tiene como para karatecarista? No sé si lo he dicho bien. Pues, sí. Pues tiene un currículum muy, muy, muy grande, muy amplio. Es que tendría que leer, que repasarlo, porque es inmenso. Es muy grande. Tiene muchos... Tiene mucha cantidad de trofeos y la vida deportiva, ya digo, la última década es ganar y ganar y ganar y ganar. ¿Entiendes? Mira, yo puedo dar una explicación sobre esto, y es que, bueno, Víctor es campeón, 4 veces campeón de Madrid, ha sido campeón en la primera Copa de España, 3 veces campeón de España y subcampeón de la misma, 3.º del mundo en Bremen y 5.º del mundo en Linz, Austria. O sea, tiene un currículum muy extenso. Tiene un palmarés inmenso. Inmenso, ¿entiendes? Porque que es una cosa que se sobrepasa lo normal de unas competiciones. Y más él con su discapacidad que tiene, que lo hace todavía más inmenso, más grande, ¿entiendes? ¿Qué días compites? Los días que compites, si son con campeonatos normales y entrenamientos normales, es 3 días a la semana, a dos horas en torno. Y si es preparando para campeonatos en condiciones, pues suele empezar a entrenar los 5 días de la semana, de lunes a viernes, incluso sábados. Él entrena prácticamente toda la semana. Son campeonatos toda la semana. Y en el Mundial, que empieza el día 6, ¿exactamente cuándo él empieza a competir? Empieza a competir igual. ¿No? Para karate, el día que compiten en el Mundial sería el jueves, día 8 de noviembre, a las 4:30 de la tarde. Para que los oyentes que quieran ir a ver a competir a Víctor... Sí. Este campeonísimo, pues tengan ese dato. El día 8, a partir de las 4, ¿no, Marcelino? A partir de las 4:30. Siempre hay que estar un poquito antes. Siempre hay que estar un poquito antes del comienzo, por si se adelanta. Pero con mucha ilusión de ver a nuestros paracaratecas en este Mundial. Y bueno, en Madrid es una ilusión muy grande. Yo, el compañero, quiere a ver, encanta, yo... Que sus compañeros quieren que vean los suscatas. Sale bien. Falla. ¿No? Si tiene algún fallo, si no tiene ningún fallo, ¿entiendes? Sale todo. Él está más pendiente de sus compañeros que de él. Porque es realmente le ilusiona que le vean. Además, él, cuando hay más gente, hay mucha gente, es cuando más se ponen las pilas, se supera a él mismo, se motiva a él mismo, ¿entiendes? Seguro que aquí en este programa, dentro de un par de semanas, estamos hablando de Víctor con una medalla al cuello. No nos cabe ninguna duda. Vamos a hacer otra breve pausa musical y enseguida vamos a estar por teléfono con otra deportista que va a participar en este Mundial de Karate, que recordamos empieza el día 6 de noviembre, aquí en Madrid. Past the point of no return, reach the top, but still you gotta learn. para cerrar este especial mundial de karate y para karate tenemos al otro lado del teléfono a la madrileña Lidia Rodríguez, una de las grandes joyas del karate español que también estará en este mundial. Hola Lidia, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo empezaste en el karate? Pues empecé muy chiquitita, con 5 años hacía baile en la escuela de mi hermana, pero a mí me gustaba más un deporte más activo y terminé apuntándome a karate y hasta el día de hoy. ¿En qué modalidad compites? La modalidad en la que yo compito es en kata y en este mundial es kata equipo. ¿Cómo está esta modalidad? Esta modalidad es una serie de técnicas que se hacen al aire libre, que siempre empiezan por una defensa y es como si estuvieras haciendo una pelea con alguien imaginario, con un contrincante imaginario. ¿Cómo afronta el mundial? El mundial lo afronto con muchas ganas. Es mi primer mundial senior y vengo de haber hecho uno sub-21 el año pasado, así que con muchas ganas y con ganas de repetir ese oro. ¿Hace en tu tierra es diferente este mundial? Sí, sin lugar a dudas que es diferente. Al final, cuando haces un mundial en casa, tu gente te está apoyando y la grada es emotiva, te hace subirte mucho más. Yo, sinceramente, prefiero un mundial en casa. ¿Cuántas horas entrenas al día? Entreno 6 horas al día. Todos los días, de lunes a viernes. Y luego depende en el momento de la temporada en el que estemos, pues entrenamos también sábados y domingos o incluso en las concentraciones que entrenamos todos los días de la semana. Eres campeona de Madrid, de España, de Europa y del mundo. Así es. ¿Qué te queda por ganar? Pues ahora a nivel senior, ganar de nuevo campeona de España, de Europa y del mundo y unas olimpiadas, sin lugar a dudas es el sueño del deportista olímpico. ¿Con un currículum como el tuyo se puede vivir del karate? A ver, a mi edad, con 21 años y todavía cursando la universidad, de momento es llevadero. Pero tristemente el karate no se puede vivir de él a día de hoy. ¿Un mensaje para tus rivales? Pues un mensaje se lo diría como equipo, porque claramente voy en equipo con mis compañeras, entonces que tiemblen, que vamos a llegar muy fuertes, que vamos a entrenar mucho y que nuestro objetivo es quedar campeonas del mundo, así que se lo vamos a poner muy difícil a ellos. Lidia, muchas gracias por participar en nuestro programa, programa y mucha suerte en el mundial. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. y estamos ya en la rectísima final de este Échale Papas especial mundial de karate y para karate que arranca este martes 6 de noviembre aquí en Madrid. Por supuesto, Marcelino, Cristina, Víctor y Fernando, muchísimas gracias por acercaros aquí al estudio, que sabéis que sabemos que habéis tenido que mover alguno de vuestros planes para pasar aquí 60 minutos con nuestros chicos. No sé si queda algo por decir de este mundial de karate y para karate. Ahora es el momento. Bueno, si no, os tendremos que invitar otro día. No, lo único que quería decir es que estamos encantados de poder participar en este mundial. Es una ilusión tremenda el que sea aquí en Madrid. Y bueno, yo creo, vamos, digo que vamos a obtener bastantes medallas. Yo quería dar las gracias por la entrevista, por haberme invitado, por cómo me habéis acogido y nada, que esperemos veros allí a todos, animándonos mucho y dándonos la energía que, el poquito de energía que nos falta para conseguir esa medalla. Ahora que lo dices, Cristina, cualquier oyente que quiera asistir al Mundial como espectador, ¿cómo puede hacer? Bueno, el Mundial eso es del 6 al 11 de noviembre en el Palacio de los Deportes. Las entradas están en Ticketmaster, creo recordar. Y nada, hay entradas para las eliminatorias, para las finales, para todo. O sea que ahí lo encuentran, todavía hay entradas, o sea que es posibilidad de asistir. Y suponemos que en la propia web de la Federación Madrileña de Karate vendrá toda la información, pues, de todos los deportistas que van a participar y el evento de manera detallada. ¿Cuál es la web de la federación? Estaría en la federación, en la Federación Madrileña también, pero en la Federación Española de Karate, realfederacionespañoladekarate.es, y ahí está todo. Víctor, que nos vamos. ¿Quieres decir algo? A ver. Venga, topa a ti, topa a ti. Ya voy yo. Pero acércate bien el micro, que si no, no se te escucha. Yo, ¿eh? Aquí, vos. Aquí, vos. A ver. El caballo del mundo, que es por él, él quiere el mundial. Yo, el sueño más, él sigue. Que su sueño es que saquemos buena puntuación en el Mundial y traernos la mayor cantidad de medallas posibles. Eso para toda la familia del karate. Traernos no, que se queden aquí. Porque es en Madrid, el Mundial. A ver. Una pregunta que me había visto, que estamos de fuera de lengua de aquí del programa. ¿Entrena todos los días el karate? Sí. ¿Cuántos días? Bueno. ¿Todos los días o solo un día? Sí es. 10 días a la semana. ¡Cinco! ¡Ya buscó! ¿Cinco? ¡Sí! ¿Cinco días? Me parece bien. Yo quería que era todos los días. Bueno, yo quería, en nombre de la Federación Madrileña de Karate, dar las gracias a Radio Almenara por habernos invitado, a todo el equipo, a los locutores y locutoras Bea, Tomás, José y Mónica. Y nada, deciros de verdad, de corazón, que estáis haciendo una labor extraordinaria por la diversidad funcional y que hemos estado muy contentos de estar aquí. Muchísimas gracias. Igualmente, ha sido un placer haber pasado una mañana tan buena y bueno, pues nos ha parecido muy interesante, así que encantada de haberos conocido. Cuando queráis, aquí tienes un micrófono, ya conocéis, la puerta siempre está abierta. José, ¿nos vamos? ¿Despides todo el programa? Pues venga, yo te paso el micro y ya nos despedimos hasta el próximo viernes. Querido, ¿no? Querido. Ve pensándotelo, que Tomás te quiere decir una cosita, ¿vale? También recordar que el equipo de fútbol, ¿a dónde vas, Tomás? Va a un... Los de fútbol van en un partido de fútbol, salas van... A los de Sevilla, algo de mundial de la asociación Seger. Efectivamente, los compañeros del equipo van al campeonato de España. De España, en Sevilla. Del 14 al 18 de noviembre. ¿Verdad? Exacto. ¿Y les mandan muchos ánimos? Mucho ánimo. A los saludos. Y adiós. Échale papá. Échale papá todos los viernes en Radio Almenara. Empezamos a las 12.